Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Rápidamente, estamos en Santa Ana, está manejando, yendo al festival, a la apertura, Marcel Sombos, que es el director de el cine Guácaras. Marcel, ¿cómo te va? Muy bien, no solamente me estoy yendo, viste, yo hoy les decía a los chicos que tienen que ser así, yo me tengo que acostar a dormir y ellos me vienen a levantar a las 9 de la noche cuando arranca el festival y voy y estoy en el festival. No, a ver, estoy todo transpirado, a media hora de arrancar, tengo 5 botellas de hielo acá que tengo que llevar al kiosco. Estoy llevando una luz porque necesitamos un reflector. Además, a ver qué más, llevo una cinta de peligro, zapatilla para uno de los chicos que fue. No, eso es el Guácara, así es. El Guácara, bueno, ayer compartimos un muy buen jueves, compartiendo con los chicos de colegios secundarios. ¿No? Hermoso, la verdad. Con una plaza también. Los chicos del paraje Cebolla se comieron la noche, ¿no? Muy bien, se vinieron todos, son unos genios, hermosos. Estuvo hermoso, aparte me parece que también hubo como una comunidad de todos los colegios secundarios de la provincia, de la zona, mostraron cada uno su producción, y sobre todo me parece la libertad, ¿viste? Los chicos con la libertad hacen milagros, ¿viste? Vos le das una herramienta y ellos la convierten en arte, ¿viste? No hay duda de eso. No, fue precioso, además, ¿viste la cantidad de gente? Gustavo, vos tuviste. Fuiste uno de los honrados. Fue muy lindo. Realmente muy lindo. Bien, quedaron sorprendidos los chicos, más allá de compartir esta experiencia de un festival, de mostrarlo por primera vez, también con el lenguaje, como decir, libertad, el proyecto de los chicos de Goya, de abordar el tema de los que le pasa a ellos, con el tema violencia, exacto, aborto, embarazo, tema agendas complejas. Embarazo, violencia, ¿no? Increíble, ¿viste eso? O los chicos que hicieron el Pixelation, que nos reímos mucho con el Pixelation, los chicos de dos Pixelation, es decir, trabajo con fotografía fija. Eso se ve que es un gancho para ellos, el de la rata y el de la Entre Ríos, ¿no? Son preciosos, ¿no? Y tienen 15 años, ¿viste? Hay que sopapear a estos chicos. No, genial. Realmente una fiesta, Guácara. Y hoy se viene, ¿sabes, Gustavo? Sí. La competencia universitaria. Estamos todos preparados porque se viene súper aguerrido, viene un montón de gente. El colectivo está llegando lleno, me acaban de avisar. Viene como 60 personas del colectivo, ¿viste? Es muy posible que tengamos que mandar de nuevo el colectivo porque había gente que quedó afuera, ¿no? El Guácara desborda todo el tiempo de sol. Nos sorprende con más gente, ¿viste? Precioso. Marcel, la última, porque sé que estás viajando y con mucho trabajo, nada, quería tener un ratito. Varios momentos dijiste ayer, fue difícil, fue bravo este año, pero se metió el octavo festival, ¿no? Sí, es decir, nosotros discutimos mucho, ¿sabes, Gustavo? El hecho de no hacerlo, ¿no? Porque era una de las alternativas y era una de las cosas más fáciles que podíamos hacer como festival. Si hoy lo pensamos, digamos, si era solamente económico, teníamos que suspenderlo, ¿sabes? Porque no tenemos cómo pagar el sonido, ¿viste? Estamos resolviendo todo eso ya estando con el festival encima, ¿viste? Entonces, es como muy lindo, pero también hay como un desafío constante de poder hacerlo, ¿viste? Pero bueno, eso es lo que es. Perdón que me estoy tosiendo. Pero bueno, la peor que podíamos hacer es no hacerlo. Bien. Me parece que es mucho más revolucionario hacer en tiempo de crisis que quejarse, ¿no? Porque era, digamos, a continuación de eso venía la queja muy dura, y qué sé yo, y tirar responsabilidades para otro lado. Y nos reunimos al grupo y dijimos, vamos para adelante, pongamos plata nosotros, que esto hay que bancar. Hay un montón de chicos que presentaron, fíjate que están presentando casi 60 cortos, 60 títulos en el festival. Y eso, genera una responsabilidad hacia nosotros que es muy fuerte, ¿sí? Bien. Entonces sí o sí tenemos que hacer. Bien, Marcel, yo te mando un fuerte abrazo. Bueno, dale, Gustavo. Gustazo verlo a Manuel Ibarra, a Mauro Santamaría, a Jorge Frete, esa gente que siempre está, a Gabriel Romero, que también hoy compartía a través del Facebook el acompañamiento. Sí, totalmente. Ya no te escucho porque estoy adentro del festival. Dale. Un abrazo, Marcel. No sé si me escuchás, pero te mando un abrazo grande y bueno, ya nos veremos. Dale, un abrazo. Bien, ahí estaba Marcel Sombos, es el director de este Festival Huácaras, Festival de Cine Regional. Hoy continúa con la parte universitaria. Marcel es un director de cine también, reconocido, el que hizo aquí el homenaje a los chamameceros, hizo la Plaza de Músicos con otro músico, con el Zorzal Ruiz Díaz. Es un realizador también independiente. Y hoy sigue con una enorme programación. Pero ayer, en una experiencia muy particular, luego de haber estado en el cine rural con este corto Dos Cruces, chicos de un paraje rural aquí de Cebollas, 11 chicos de quinto armaron un documental que están en competencia. Se va a definir el domingo, que es lo de menos finalmente, ¿no? Lo que vivieron los gurises con otros gurises del Chaco, de Goya, de Corrientes Capital, de Resistencia. La verdad que es una experiencia de cine con 60 cortos puestos en una plaza abierta en un lugar mágico como es Santa Ana de los Huácaras.